Muchísimas gracias y qué felicidad. Ojalá que nos podamos mirar por allá y saludando al auditorio. De verdad, aprovechen los tiempos de ocio para hacer cosas que les alimentan el alma. Y eso significa salir a caminar por un parque. Es perfecto y qué, bueno, qué mejor que consumir algo de las ofertas culturales que nos da la ciudad, que es muy variada y muy bella. Muchísimas gracias por el espacio y por allá. Les espero. Aquí estaremos, ahí estaremos, Nora, quien está, por supuesto, ya lo escucharon, escribió la propuesta de teatro y además está participando en ella. Esto me late, suena bastante, bastante padre, bastante agradable. Mis estimados amigos, llegó el momento de una pausa. Regresamos rápidamente aquí al Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.